Hola y bienvenidos a este su podcast, Cine Diario Podcast. Yo soy José y aquí a mi lado está David. ¿Qué más, David? No quemo. Qué risa. Ajá. Algún día bueno, iba a hacer esa broma. Sí, por eso seguía preguntándote qué más. Carlos, tuvimos que esperar 3 episodios para que salga esa sí. Calidad de... Qué impaciente. Sí, no, es que lo bueno se espera con impaciencia. Ajá. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, así como lo anunciamos ya en nuestras redes, esta semana me tocó escoger a mí la película y vamos a hablar de Mulade, que es una película de coproducción senegalesa, francesa, camerunesa y de Burkina Faso. Es de un cineasta llamado Ousmane Sembene, que él es como... bueno, muchos lo han descrito como el padre del cine africano. Pues sí. Ajá. y bueno, creo que también es como importante, ¿no? O sea, como que sería chévere también que cada uno de nosotros cuando hable de una peli, antes de hablar de la peli, como que explique cuál fue el motivo por el que él escogió. Sí, ¿no? ¿Por qué la escogiste? Bueno, primero yo lo escogí porque como que el objetivo de hacer este podcast es como hablar de pelis que usualmente no tienen mucha visibilidad, ¿sí? No, no es el objetivo. Es como... Ese es uno de mis objetivos. Ah, ya. Sí. O sea, al menos voy a usar de... Como, ¿cómo sería? ¿Como una excusa o como...? O como... Sí, voy a usar de... O sea, también es tu podcast y te lo coges como quieras, también. Sí, eso también. O sea, pero lo voy a usar como excusa para dar a conocer a las personas que nos escuchan como cine que no es usualmente nombrado dentro de ciertos círculos cinéfilos, por así decirse. Uy. Ajá. A ese nivel vamos. Fíjate. Qué cinéfilo de tu parte. Sí, muy, muy cinéfilo. Un poco más y comparto una imagen de Star Wars en mi estado de WhatsApp. Ay. Qué directo. Bueno, o sea... A quien le caiga el guante. Ay, de ahí por qué no tenemos un dólar en Patria. Oye, sí, no, ya. Bueno, ya, a esos 5 seguidores de Spotify, por favor, ya empiecen a depositar. Ajá, ya va siendo que este hora. Podcast no se hace gratis. ¿Sí, no? No, mentira. No, o sea, es un no mentira, pero tampoco es tan mentira. O sea... Si donas bien, y si no también. Lo importante es que se nos escuche. Sí, sí. Y que, no, lo más importante es que lo disfrutes. Eso es. Ajá. Bueno, siempre pensando en ustedes. Bueno, pero ya no nos alargamos más y empecemos. Bueno, que así a priori, a grandes rasgos, ¿qué te pareció esta peli? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Si es que puedes... nombrar algo como bueno y algo como malo dentro de esto. No sé. En general la peli es como muy... muy densa. Toca temas así muy... que dan angustia. Así como que... no sé. Como que... te pones a pensar así que... que naciste en... en una En un lugar cultura y en un lugar muy muy privilegiado. también. Y no sé. Tipo, me puse a pensar de la raza y de la religión y del colonialismo, la modernidad. Y o sea, por eso me gustó, porque es como muy, muy real y muy, muy dura. Pero también no me gustó por eso, porque es tan real y tan cruda que angustia. Sí, pero por ejemplo, eso también es lo importante del cine, que nos ponga a hacer lo que te pasó a ti, que te puso a pensar y que te sacó como de este lugar de comodidad y de entretenimiento, que muchas de las veces las personas solemos como ubicar al cine como, yo qué sé, como un colchón sobre el que caer para olvidarnos de la realidad. Claro. Y yo creo que no tiene que ser así. O sea, al menos yo me rehúso verlo así. Es como más bien como una ventana hacia otras realidades. Pero no es como un colchón sobre el cual recaer para huir de nuestra realidad. Y eso es lo bueno y eso es lo bacán de esta peli, que al menos lo logró contigo. Y creo que lo ha logrado con muchas personas. Sí, tal vez yo no estoy tan de acuerdo en. O sea, yo sí pienso que el cine y todo el arte en sí puede ser y debe en cierta parte ser solo entretenimiento, porque es lo que mueve al dinero y eso está bien. Pero siempre, tipo, por lo menos ver al año una o dos de estas pelis más que confrontan más a tu perspectiva, pues siempre viene bien. O sea, como que sí, o sea, eso también, pero yo creo que, bueno, yo también sí tengo bastante afianzada esta idea de que el cine sí es como, debe tirar más a un cambio, a un cine más como este que propone como un enfrentamiento a la realidad que un escape a la realidad. Sí, pero es que el cine también es fantasía y esa parte de escapar de la realidad también es uno de sus atributos más atractivos. Sí. Oh, chuta. No sé, no sé. O sea, es que es como que tal vez sea uno de sus atractivos para otro tipo de públicos, pero no es para nada así mi atractivo, al menos, para nada. Que digamos, Es que dentro. yo ya no puedo ver el cine así me siento mal, así voy a ver una peli para pasar el rato y sentirme bien. No digo que eso esté mal, de hecho eso es muy muy chévere porque igual se está consumiendo cine y eso se tiene que hacer, pero al menos yo ya no puedo verlo así. O sea, se me hace como, chuta, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Ya cambiarás. Ojalá no cambie en ese aspecto. Es que. No, no, a ver, sigamos debatiendo para también hacer un poco de tiempo. ¿Por qué hacer tiempo? Yo ya quiero hablar de la Ya, peli. un segundo. Ya quiero entrar en materia. Es que también como que. Tipo, tú no. No vas contra Ariana Grande y Billie Eilish y les dices, no, es que es muy pop. Y hay que escuchar más indie. Y tiene que ir más a lo indie y a lo poético y a lo reflexivo. Como que hay que tener las dos partes. O sea, en primera yo no estoy en contra de Ariana Grande ni de Billie Eilish. De hecho, me gusta mucho su música. Claro, pero. O sea. No, no, es que yo no estoy diciendo que. Yo no le estoy quitando validez a como a un cine que sea como menos, entre comillas, menos reflexivo. Siempre entre comillas. Pero, o sea, allí estoy siendo como muy personal, si yo ya no puedo ver así. Por eso te digo que, o sea, sí creo que podrías cambiar a futuro porque ver ese tipo de cine más mainstream también es una buena forma de contrastar con ese tipo de cine y le da también más valor a ese cine. Sí, o sea, hay que ver mucho, mucho cine y hay que consumir mucho, mucho arte en general y no debemos como menospreciar a ninguna forma de arte. Muy bien dicho. Ahora sí, cuando quieras. Ahora sí, bueno, Mulade fue realizada por Ousmane Dembélé, que él es un cineasta de África Occidental que se ha dedicado a hacer bastante cine desde el año 66, que fue su primera producción. Él nació en 1923, él es de Senegal y pertenece a una escuela de cineastas. Bueno, si es que se lo llega a denominar así como una escuela. Él pertenece a una escuela de cineastas africanos que fueron a estudiar entre las décadas de los 60s y 70s a Moscú o a distintas partes de Rusia cinematografía. Y luego han vuelto a África y han empezado a realizar cine. Denso estudiar en la URSS. Porque, Porque es la URSS y eres negro. O sea, pero de ley tiene que haber sido denso. no creo porque o sea, la política era de respeto a, o sea, como era una política marxista, era una política de respeto a las razas. Bueno, no nos metamos ahí. Bueno, sí. Bueno, dentro de los principales festivales y premios en los que ha estado Mulade, está el Festival de Cine de Cannes. En el año 2004 ganó el premio Un Certain Regard y la mención especial del jurado en ese mismo año. También estuvo en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival de Cine de Rotterdam en el 2005. Y también pasó por el Festival de Cine de Donostia San Sebastián en el 2004. Eso es entre los principales cuatro dentro de todos los 19 que ha estado. Muy bien. Sí, o sea, como que ganar el Un Certain Regard es así bastante, bastante fuerte. Ulala. ¡Ulala! Y no, igual tengo que agradecer siempre a la Alianza Francesa por darme esta habilidad para decir Un certain regard. Bueno, ahí. O sea, así como tú también dijiste que esta película como que te puso en una posición un poco incómoda porque es tan realista. O sea, a mí también me gusta bastante eso que se trabaja bastante lo que es el naturalismo en el cine. Por ejemplo, todas estas locaciones en las que él trabaja no son construidas, sino que son locaciones propias y también las personas que allí actúan unos son como actores de cierta trayectoria, al menos los principales, pero como una mayoría son como actores que solo han actuado en esa película, ¿sí? Y eso, o sea, es algo que ocurre bastante en esta como oleada de cineastas africanos. Interesante esto de que hayan bastantes que no sean actores. También eso me lo preguntaba porque como tampoco se conoce mucho del cine africano, pues... Sí, o sea, y esto también me parece bastante importante, o sea, también como la importancia de ver esta película recae en, o sea, como muchas de las veces pensamos en este cine como en otro cine, así como, así igual entre comillas, otro, es como, o sea, como que a veces solemos pensar que el cine con mayúsculas es el cine europeo o el cine norteamericano. Y vemos como al cine asiático, al cine latinoamericano, que han ido ganando bastante fuerza a nivel de festivales y a nivel de público, a nivel mundial, han ido ganando bastante fuerza durante los últimos años. Sin embargo, es como que el cine africano sí se ha quedado un poco más relegado, a pesar de que tenemos grandes obras y grandes cineastas como esta. Y creo que allí recae como la fuerza de también de ver, y la fuerza y la importancia de ver este cine. Sí, creo que también una de las cosas que me gustó, que es como que es muy accesible. O sea, cuando te dicen que es una peli africana que trata de estos temas y es como tan seria, podrías pensar que es como una película muy, no experimental, pero sí como difícil de ver. Pero tiene sus ciertos momentos de humor y está bien distribuida. No la sientes pesada. Y entonces creo que eso es muy importante, sobre todo para ganar adeptos y darle una oportunidad al cine africano. Pero sí, lo que tú dices, que por lo menos en los últimos años no sé nada de cine africano. Y o sea, esto no es algo que eres como tú, así una persona aislada, sino esto nos pasa a una gran parte de las personas que consumimos cine, así que nos solemos quedar así en esta zona de cine europeo o cine norteamericano. Y es como también ir expandiendo fronteras para encontrar estas realidades que a día de hoy siguen ocurriendo y no sé, es como que el negarnos a verlo sería como, ¿cómo sería? Muy poco Bueno, empático. ajá, exacto, sería como muy, muy, po muy poco empático. Bueno, también es importante como recalcar que esta es la última película de toda la vasta cinematografía de la vasta filmografía de Dembélé. Esta es la última. Casi Dembélé. dices Dembélé. Sí, es que siempre me equivoco porque, bueno, está Ajá. Ousmane Dembélé, el extremo derecho, creo que es del Barça. Entonces es como que siempre está por allí el Dembélé. Pensé que ibas a decir el extrema derecha. Ay, no. Aliado de Putin. Ajá. Ya, bueno, para hacer un poco de contexto, Dembélé nació en 1923. En 1961 él va a estudiar en África, va, perdón, en África, en Moscú, durante 4 años, y allí en 1963, mientras él todavía estudiaba en Moscú durante unas vacaciones, produjo Borom Sajet, que es su primer cortometraje. Y así hasta el 2003, que es Mula D, su última producción, en la cual él fue guionista y director. Y 4 años después fallece en Dakar, que es la capital de Senegal. ¿En serio? Sí. Buen dato. Ajá. Bueno, y también Dembélé es como Es como, es el se lo considera el padre del cine africano, por lo que tú dijiste, porque es como muy, como que sus historias, si bien es cierto, están cargadas de mucha personalidad y de mucha, como, Realidad social. sí, realidad y como autonomía, o sea, es como, son historias muy, muy, muy africanas. Sin embargo, son lo suficientemente bien contadas y empáticas con el público como para que sean un buen introductorio al cine africano. Sí. ¿Qué te parece si empezamos como a hablar de los temas más candentes, los más problemáticos de la peli? Bueno, entonces, ¿cuál es un tema candente o problemático que tú encontraste en esta peli? De los muchos que hay. Sobre todo la religión, porque creo que es lo que condensa los demás problemas. Y no sé, te pones a pensar tipo, si esto de la mutilación genital femenina sucede en una villa o sucede en un país o sucede entre etnias y no sé, es muy denso. Y tipo aquí es como que el Islam es como la figura central más o menos porque la historia trata de un grupo de esposas. Y desde ese punto ya vemos como el Islam y luego la purificación, como la llaman, a la mutilación genital femenina, que luego se ve que no se practica en otros lugares y tal, pero el Islam siempre es algo que está muy presente en la peli. Claro, o sea, es como dentro de esta comunidad, la comunidad en la que se grabó se llama Yerrizo, que queda en Burkina Faso. Esta comunidad es así como muy, muy, muy remota y podemos comprobar que está muy alejada de como de las capitales o poblados un poco más grandes. Y sí, es como la fuerza que tiene la religión dentro de estas personas, dentro de estas comunidades, y cómo la religión afecta a las vidas individuales de cada uno. También Sembené se dedica bastante como a retratar a la mujer africana, debido a que, o sea, él considera que tienen como una doble marginación. Una porque es una persona africana Y otra y por ser existe mujer. todo. Ajá. No, o sea, una por el neocolonialismo, va, perdón, por el colonialismo y el poscolonialismo, y otra por el yugo africano, o sea, por cómo la mujer en África, desde la propia historia africana, también ha sido como marginada. Claro. Ay, no sé, se me pone mal el cuerpo pensando en la peli. Me dejó tocado. Pero Sí, o sea, a mí no me dejó así, pero sí entiendo que te puede dejar así. También como poniendo un poco en contexto, también es un dato muy, muy importante, es el que nos da la ginecóloga Rosemary Mburu. Ella es una ginecóloga keniana y él estima que un 15% de las niñas a las que se le practica esta mutilación genital mueren por la pérdida de sangre o por infecciones que se les da, debido a que esta no es como usualmente se da en poblados así alejados de cualquier de cualquier poblado grande, obviamente no tienen centros de salud, así como lo podemos ver, y se lo hace con cero sanidad a este proceso. Sí, y aquí como que me puse a pensar si tenemos que buscar culpables, ¿a quién miramos? ¿Miramos al gobierno? ¿Miramos a la religión? ¿Miramos a las acciones individuales? Que creo que es lo que al final resalta la película. Y no sé, ¿qué opinas de esto de si hay que culpar o no a alguien? Yo creo que Sembené lo tiene como un poco, como el mensaje de Sembené está un poco claro, y este se lo da al final de la película, en la penúltima, en el penúltimo plano que hay, que es cuando está un plano como general de la mezquita, y Sí. se hace un zoom hacia la, se llama Alminar, que es la parte más grande de la mezquita, la más alta, perdón, y se lo mira directamente hacia eso. Y creo que ese es el mensaje que nos da como la religión, y no, bueno, no sé si tanto la religión, sino es más bien como las costumbres y las tradiciones a las que África se niega como a dejar hacia atrás, siendo conscientes del daño que se está haciendo. Yo creo que eso es lo que denuncia Sembené. Claro, pero no sé, es que a mí tampoco no me gusta el concepto de culpar a una religión por lo que implica, ¿no? Porque supones que todos sus practicantes son no malas personas, pero que tienen ideales desfasados y que no cumplen con lo que nosotros denominamos bueno, porque esta es otra, como que somos occidentales y entonces tenemos otra cosmovisión. Y si bien es cierto que sí se denuncia esto de la mutilación genital dentro del Islam, también se apoya y también es parte de la cultura. Y esto varía de país a país y no sé qué tan bueno, es meter a la religión en como la causa principal del problema. Por eso es que también Sembené nos lo aclara, por ejemplo, con Collier, que es la protagonista de esta película. Ella en un diálogo dice, Alá es bueno, y él no permitiría que una mujer se la trate como una varicolo, que esa es la denominación de las mujeres que no están mutiladas. Sí. Él también denuncia a las varicolo. Entonces, no es como que se apunta directamente a la religión, sino se apunta a las tradiciones y al conservadurismo que existen en las religiones, que afectan a las personas que también creen en Alá, pero que están muy en contra de la mutilación genital femenina. Otra parte de la religión que se ve ahí también es esto de tener varias esposas. Y aquí creo que sí es como que lo trata muy empático, porque uno podría llegar a pensar que se odian entre sí o que se pelean por el amor, digamos, del marido, pero se tratan como hermanas y hay como una sororidad que al final se ve y es, aparte de esperanzador, es muy bonito ver cómo aún en conflictos tan personales y tan importantes, se llega a una sororidad por el bien común. Y aquí como que el Islam ya no es tan, ya no se lo ve como la causa o una de las causas o como el malo, sino se lo ve como algo normal y que dentro de esa normalidad existen personas buenas. Claro, y esto viene dado porque desde el inicio de la película, cuando Collé pone el mula D dentro en la casa, su hermana mayor, a pesar de que es su hermana mayor, no se opone. Ella, o sea, aunque no está 100%, no, de hecho sí, sí está de acuerdo. Pero ella es consciente de los problemas que le puede traer a Collier y a su familia. Ella decide apoyarla desde un principio. Y allí se demuestra lo que tú estás diciendo. Ay, sí, no sé. ¿Qué más tienes que decir de esta peli? De esta peli, o sea, también. Me gusta cómo Sembené trata como esta complejidad de la religión en África, de cómo el Islam, o sea, bueno, aquí solo se ve el Islam, pero en otras pelis él también retrata el Islam, el cristianismo y las religiones autóctonas africanas dentro de la sociedad y cómo estas son regímenes para quienes viven en ellas. Sí, otra cosa que iba a decir es que también se me hace difícil como quedarme con esa posición que tiene Sembélé del Islam. Sembené, perdón, del Islam. Porque esto es como en el África negra, no es en el África árabe. Y entonces sí me gustaría explorar más ese tema, porque estoy seguro de que hay esas diferencias en costumbres y religi y tradiciones. Pero Obviamente, sí. otra cosa que me gustó mucho es lo de explorar la jerarquía y también la masculinidad dentro de ese contexto. Y hay varios personajes, pero creo que el se me hace que hay dos principales. Uno es como el líder de esa comunidad, que es el, ¿cómo se llama? Bugutigi. Sí. Y otro es el mercenario, el mercener, o el mercener. Mercenario. Muy bien, muy bien. Y Ajá. son como dos maneras muy distintas de vivir la realidad, porque en una parte tienes el extremo religioso. Y en otra parte tienes al hombre que ha visto mundo y que sabe que ese extremo religioso está mal. Y me gusta que se vean esas dos partes. Y que no, pero que tampoco opaquen al problema principal de la peli. Ajá. Y también es como que el mercenario, a pesar de que toma una posición de moralidad dentro de la película, tampoco es un santo, porque si nos acordamos de al inicio, cuando las mujeres no tienen para pagarle lo que le compran, él dice, si no tienes para pagarme, puedes venir conmigo en la noche y lo arreglamos. Así que tampoco es como un santo. Claro. Aunque eso también. Espera, antes de olvidarme, de lo que tú decías de que esta es como una realidad de África, sí, eso también. Y creo que como en otra ocasión también sería interesante ver, yo que sé, alguna película de Etiopía o de Eritrea, que es como el África Oriental, y así como ir explorando más realidades de África. Sí, sobre el mercenario, el personaje del mercenario. O sea, sí es verdad que las acosaba básicamente a las chicas, Ajá. pero se me hace como algo más caricaturesco que algo real en sí. Porque tampoco es un traficante, es alguien así, es un mujeriego, y lo dicen en la peli también. No es como un problema muy grande. Bueno, no sé, o sea, sí, sí es como una persona distinta a todos ellos, pero tampoco está como, eso es lo que dije, no, no es ningún santo, tampoco, y eso es lo bueno de, también de esto de no presentar figuras completamente puras, sino figuras de como más duales. Sí, también es que lo vemos desde nuestros ojos occidentales. Occidentales, sí, eso también. Y de hecho las chicas son como muy, como que ya lo conocen y saben cómo es. Y entonces como que esos comportamientos forman parte de la dinámica. Y no digo que estén bien, pero tampoco digo que estén mal. Repitiendo desde nuestra perspectiva occidental. Así que creo que es como el personaje bueno, entre comillas. Sí. Bueno, igual también debemos recalcar así que a Semenel se lo ha denominado como un griot, que bueno, el griot en África Occidental es como un joglar, son estas personas que van de pueblo en pueblo contando de manera poética y, sí, contando de manera poética las leyendas y las tradiciones e incluso las noticias para que o sea como de una manera poética para que como recalcando también la tradición oral dentro de la cultura africana y digamos esto en un ejemplo más latino lo podemos ver en una película que se llama Los viajes del viento de Ciro Guerra. Este es un cineasta colombiano que, bueno, en esta película se retrata como en lo que es el vallenato para la cultura colombiana, como los acordeonistas cumplen la función de juglares y van contando las muertes y van contando las victorias de los pueblos y van de pueblo en pueblo viajando y contando las tradiciones, que esto también, igual en literatura, lo vemos reflejado en Cien Años de Soledad, al menos en los primeros capítulos, vemos cómo esto también forma parte de esta región de Colombia que es La Guajira, que es como una región bastante, bastante como olvidada dentro de lo que es todo Colombia, sí, es como una región bastante, bastante pobre y bastante desértica. Sí, y ¿qué tiene que ver con la peli? O sea que Sembené cumple la función de griot. Él ha sido denominado por muchos escritores que, cierto, sobre Sembené se ha escrito mucho. Se ha escrito mucho y se ha hablado mucho dentro de la crítica y hay un escritor que se llama François Pfaff que lo ha nombrado a él como griot por esta labor que él hace que mediante la poesía porque también es un literato mediante la poesía y mediante el cine él va contando las tradiciones africanas. Esto de las tradiciones africanas, Yo no lo vi tan claro en la película. O sea, no, creo que no ahonda mucho en ello, en el misticismo que hay en África y todo eso. Y, o sea, tampoco la peli va de eso, pero hay ciertas escenas que sí apuntan a ese simbolismo y a esa cosmovisión un poco más fantasiosa. Y sí me hubiese gustado como que ver un poquito más de esa parte. ¿En qué partes nomás te... Sobre todo cuando los niños, bueno, cuando las sacerdotisas, van a la casa de Koye y los niños las ven como estos seres de, como la muerte, básicamente. Y aquí es como donde más se ve estos pequeños indicios de una realidad más fantástica y que tienen que ver más con la tradición africana que con la islámica, creo yo. Sí, y lo vemos durante, yo qué sé, unos 5 segundos, así como mucho, porque esa toma es bastante, bastante corta. Claro, también se me hace que la peli no, o sea, la peli es, para dejarlo claro, la peli es buena y va a lo que va, es directa y está muy bien hecha. Pero sí se me hace que no tiene que ver mucho con los niños y más con las mujeres que ya lo han vivido. Y creo que como que hubiese sido más cruda de ver, y creo que el mensaje se hubiese captado mejor, bueno, no mejor, pero hubiese tenido más fuerza si la peli fuese más de desde la perspectiva infantil. Claro, pero, o sea, también tenemos que ver como que si se hubiera hecho desde la perspectiva infantil, no creo que, la verdad, yo no creo que hubiera habido mucho, mucho espacio a una verdadera lucha, porque si las personas, o sea, como viene dada la jerarquía, si a la esposa de uno de los... A la segunda esposa de uno de los pobladores la tratan de esa manera. Imagínate lo que hubieran hecho con los niños. Ellos, o sea, si la esposa no tiene opción no tiene como una palabra, porque ella tiene que luchar por tener su palabra. Imagínate cómo hubiera sido con los niños. Y yo creo Claro. que sí está muy bien escogido el personaje principal y la lucha, porque es quien tiene que luchar es una madre que lucha por sus hijas. Claro, no digo que la peli tenga que tratar de lo infantil, pero sí creo que es como que hacerlo un poco más desde esa perspectiva le hubiese venido bien para afianzar la importancia que tiene esa lucha. Qué sé yo, no te digo mostrar escenas explícitas porque eso me mataría, pero Nos mataría a todos. ajá, pero no sé, enfocarlo un poquito más a los niños, porque al final son ellos los que lo sufren más. Bueno, dentro de todas estas personas que están reflejadas aquí, la única persona que en realidad tiene una trayectoria como fílmica es Fatoumata Coulibaly, que es quien hace de Collé. Y ella, bueno, nació en Mali y Además de ser actriz y directora, también es periodista y ella también lucha por lucha por los derechos de las mujeres y, o sea, particularmente en este tema de la mutilación genital femenina. Entonces es este alter ego muy muy asociado a la realidad que ella como persona vive. Entonces es como que el naturalismo en este caso, en el de Muladé, se ve hasta, o sea, no se salva ni siquiera de la actriz principal y de como de la única actriz consagrada que tiene la película. Sí, no creo que... O sea, si bien es cierto que el personaje es como el principal y eso, pero no creo que haya brillado tanto. O sea, no creo que el personaje esté como... Creo que es un personaje que brilla más cuando está con los demás. Y creo que por su cuenta no tiene tanta carga. Claro, o sea, es que esto también igual viene dado por el sentido de comunidad que se ve reflejado aquí, pero, o sea, no, es que Collin no es como el personaje que resuelve todo, porque quienes resuelven todo, o sea, quienes lo resuelven, al final son todas las mujeres. Claro. Pero sí es el personaje detonante de todo lo que ocurre. Sí. Otra cosa que me gustaría hablar es del neocolonialismo o el colonialismo, que hay ciertas partes. Primero está el personaje del mercenario, que es un soldado de la ONU, que lo echan del ejército por exponer la corrupción que hay. Luego está el hijo del Giti... ¿Cómo era? ¿Gitiburu? Sí. Que... Francia. Ajá, que se fue a Francia a estudiar, a vivir, y vuelve A con París. riquezas, con regalos. Y luego está el tema de la radio, que creo que es como el principal. Y ver cómo cuando le quitas una ventana a alguien, cuando le quitas una voz diferente a la de su realidad, se vuelve una persona más triste y más cerrada. Y creo que la peli hace muy bien en resaltar lo bueno que tienen los medios, sobre todo en países subdesarrollados y en comunidades que no tienen acceso a internet o a distintos medios. Y cómo la radio en este caso es un medio de como dije, de expandir horizontes y de... No solo entretenimiento, sino también de exploración personal y de exploración de problemáticas que haya dentro de la comunidad. Claro, más que todo, por ejemplo, en las dos últimas tomas, los dos últimos planos que tiene la película son justamente el de la mezquita y el de la antena de televisión. Entonces, allí es como que se ve reflejado esta idea que tiene Sembené de la fuerza que tienen los medios como medio de transformación. Como medio de transformación social. Y, por ejemplo, cómo los hombres, los religiosos de esta sociedad le tienen tanto miedo a los medios. Tanto es así que queman todas las radios. Incluso, y lo podemos ver en como en una sola frase, porque aquí, por aquí la tenía anotado, que dice que, sí, es esta: estamos oyendo todo el tiempo que las Valicoro huelen mal, pero no hay nada que huela peor que un hombre que no se baña. Entonces, aquí con esta frase tan sencilla que se escucha justo, que se escucha cuando Collier recupera ya la radio, es como se puede entender por qué estos hombres religiosos conservadores le tienen tanto miedo a los medios. Destruyen como toda esta idea de superioridad que ellos tienen dentro de la comunidad. Claro. Aquí, con eso que dijiste del plano de la mezquita y la antena de televisión, también se podría decir que no solo los medios tienen ese poder, sino que también tienen como ese poder para hacer el mal, como lo tuvo o lo tiene la religión. Por muchos Claro. motivos, por la desinformación y por fake news y todo esto. O por el entretenimiento chatarra de la prensa rosa y programas de esta índole. Entonces sí creo que es bueno no ver a los medios como el medio a una mente más abierta, sino uno de los medios. Porque reitero, no creo que la religión sea la religión como concepto o cualquier religión no creo que sea el problema en sí. Creo que son los individuos los que corrompen a esa religión. Claro, o sea, en este caso vendrían siendo representados por este grupo de hombres que son quienes deciden todo en la comunidad. Claro. Y, por ejemplo, el hijo del... Ay, no lo quiero repetir porque es que cada vez me acuerdo menos del nombre del personaje. El hijo del líder religioso de la comunidad. Ya. También es de esa comunidad y es religioso. Y él sabe que lo que se está haciendo no está bien. Entonces, por eso digo que más que de la religión es algo personal. Y también se ve en la figura del marido de Collier, que él es, entre comillas, progre, porque les deja oír la radio y deja que su hija no sea mutilada, cosa que en ese contexto es algo muy raro. Y cómo su hermano le intenta persuadir y pervierte su visión de lo que está bien y lo que está mal y hace que pegue a su esposa, que pegue a Collier. Y luego ver no es resentimiento, perdón, esta culpa que lleva consigo de haberle pegado a su esposa y de haber tratado así a las mujeres. Creo que también es otro ejercicio de empatía que hace muy bien Sembene. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sembene Creo que es en Bené. o Sembene? Es que Es que tiene una todo. tilde ahí. Sí, pero. Sí, pero es como que todo. Todo en francés tiene acento en la última sílaba. Y sí, que este ejercicio de empatía que va de las mujeres y de los hombres, creo que está muy bien traído y que muestra lo que reitero es el problema individual y no de la religión en sí. Claro, o sea, lo que se denuncia es el conservadurismo de los individuos y no la religión. Claro. Ajá. Aunque Y es como que también este man lo resume full bien en una frase que me acuerdo que dice. Sí, dice. Cuando le pega por querer irse con las mujeres, por querer ir a casarse, creo que se va a casar, ¿verdad, Ali? ¿cuándo? Al final, cuando les quitan los cuchillos a las sacerdotisas y allí está Francenave con todos los hombres y luego él se para y se va hacia allá y se encuentra con la hija de Collier. Creo que en ese momento se casan o no se No, casan. no se casan. Solo como que se miran ahí. Ajá, sí. Bueno, pero en este momento el padre le dice, ah, si te vas allí, yo te voy a desheredar. Y él le dice, ah, y le pega. Y rompe el palo con el que le pega y le dice, pegar a un hijo es muy sencillo, pero ya es momento de que los pequeños tiranos mueran. No, no, no recuerdo muy bien lo que dice, pero bueno, va por allí. Sí, y creo que es lo principal, como que Sembene muestra como el respeto que tiene a la cultura y a la tradición africana, aun criticando lo que tiene de malo. Y en ese balance, que es difícil de equilibrar porque muy fácil te puedes decantar por un lado o por otro. Creo que alcanza el equilibrio de una forma más que correcta. Sí, es que aparte también Sembene le guardo bastante respeto a esta cultura, a la cultura africana de poblados pequeños, porque él es alguien que nació y se crió en un poblado africano pequeño. Así que él conoce la realidad, él conoce lo que está mal y, o sea, él conoce lo que. Él conoce muy bien esta realidad y denuncia lo que él cree que está mal. Y lo hace con todo el respeto del mundo, así como tú lo dices. También volviendo a esto del colonialismo, no sé qué tienes que decir tú. A mí me parece que la peli mete la patita en el tema, pero nunca como que se mete de verdad, aunque sea por un momento. Entonces no sé qué opines. O sea, primero explícame en qué momento lo hace, según tú. Por eso del personaje que se va a Francia y vuelve con riquezas y ver cómo el contraste de y cómo se lo trata a alguien que ha estado en Occidente, como si fuese, qué sé yo, casi un semidios. Y también el personaje del Claro, o sea, lo mercenario, tratan como un. cómo trata esa problemática de que la ONU o las organizaciones occidentales en sí muchas veces no ayudan a África y solo son intereses económicos. O sea, yo creo que lo que hace aquí es como, no, no sé si es como meter la pata. Yo creo que O sea, meter la pata forma. no de que sea equivocado, sino de que aborde ese tema, pero no a profundidad. Mete la pata y luego sale. No creo que lo quiere abordar y no lo termina de abordar. Yo creo que es como una problemática adyacente a la problemática principal. Claro, Existe, eso, ajá. ajá, es, o sea, existe, pero no es de lo que va y no es lo que quiere resolver. Claro, por eso Y ese, te pregunto, así que, ajá, ¿qué opinas? o sea, yo creo que está bien porque en primera tratar dos problemáticas dentro de así, o sea, tratar dos problemáticas como principales dentro de una película, complicado, complicado, complicado. Y Sembene tiene muy claro lo que quiere denunciar y lo que quiere decir. Así que no creo que esté mal. Yo creo que está muy bien escogido. Sí. Tal vez te quedas con un poco esto es algo que sí me gusta de algunas pelis, que te quedas con la curiosidad y las ganas de ver resuelto esa problemática que te presenta, pero como de eso no va la peli, entonces te propone que tú vayas y que tú busques y veas esa realidad. Y no sé, me gusta mucho que hagan eso las pelis. Claro, y o sea, tampoco es como que entra y nunca, y como que entra y se va, o sea, siempre está presente la posición que Francenave tiene dentro de esta pequeña comunidad, pero no es precisamente esta la idea que tiene Sembené. Y no sé, no tengo mucho más que decir de la peli, la verdad. Sí, no, yo la verdad tampoco. O sea, creo que eso es como igual, o sea, podríamos estar aquí hablando 10 horas de esta peli porque es una peli bastante completa y bastante chévere de analizar. O sea, yo digo, o sea, es una peli bastante fuerte, pero al mismo tiempo es una peli bastante chévere de analizar porque da bastante a hablar. Y aparte, como no es cercano a nuestra realidad, también nos pone en esta posición de empatía con la realidad presentada. Sí, otra cosa que me gustaría decir es que yo no sé mucho de técnica o yo no sé nada de técnica cinematográfica. A lo mucho sé de algunos planos o algo de color, pero que aún así, no sabiendo de la técnica, sí puedo valorar el esfuerzo que puedo observar. Y creo que en esa peli, que es como sencilla en términos como mainstream, creo que se aprecia mucho el mensaje al final. Y creo que es lo que importa al final. O sea, bueno, el director de fotografía se llama Dominique Gental, él es de Francia y tiene también como un gran recorrido dentro de varias películas grabadas en África y algunas en Europa, pero tiene bastantes en África. Él conoce bastante como la geografía africana y cómo son configurados los poblados, así que él los retrata de muy buena manera, porque ha trabajado en otras ocasiones con Sembené, pero también ha trabajado con otros directores africanos, así que él es como muy bueno en esto, y sí, sí es cierto que, o sea, la película está compuesta, es muy, muy como tradicional, yo creo, porque está claramente dividida en tres actos. Es así el inicio, el nudo y el desenlace. Y lo podemos ver por cómo, o sea, por esta canción que es el leitmotiv de la película, que se da al inicio, o sea, se da cuando llega el mercenario, que es el inicio de la película, se da cuando llega unos minutos antes de la llegada Del francés. de Francenave, ¿sí? Y se da cuando... se da... ¿Cuál es el Cuando se quema tercero? la radio. Sí. Se da allí y en un cuarto momento, que sería ya el epílogo, se da cuando ya se da el triunfo de las esposas contra las sacerdotisas. Entonces, o sea, e igual usa un montaje bastante, bastante básico y bastante soviético. Sí, no, es que es un bastante, Sí, o sea, sí. usa como la yuxtaposición de imágenes, así como estas dos últimas de la religión, perdón, de la de la mezquita y de la antena. Es un montaje sumamente básico, pero que nos dice mucho de la escuela en la que he estado sin venir y como de las intenciones que tiene esta peli, que es como mostrar, o sea, es mostrar una realidad muy compleja mediante el montaje y la fotografía más sencilla, sin embargo, la más potente y muy bien pensada para contar esta historia. Igual la narrativa es, o sea, no es nada compleja, es bastante, bastante clásica, no básica, es clásica. Y para sacar conclusiones finales así de la peli, decir que me parece un ejercicio de humildad y de valorar lo que tienes y de valorar tu religión. También de cierto modo reconocer tus privilegios, aunque no me gusta usar ese término. Y también de ser empático con los demás, sean del tengan el pasado que tengan y no sé, al final se me hace que es una película muy humana, que es lo que al final somos todos, humanos. Sí, o sea, bueno, yo creo que ya dije así como que ya adelanté la conclusión final. A mí me gusta mucho esta peli y el cine de Sembené principalmente porque es como una ventana bastante, bastante, no es como fácil, sino es más bien como accesible para entrar a este cine que tan difícil y tan alejado se nos puede presentar a nosotros. Y para quienes estén como más interesados en ahondar más en el cine africano y en el cine de Sembené, hay un documental que es un cortometraje de 25 minutos. Dirigida por Samba Gallego, que se llama The Making of Mulade. Entonces allí, bueno, podemos como ahondar un poco más en la película para quienes estén interesados. Así que, bueno, eso sería todo por esta peli. Y bueno, ahora Ahora, ahora sí. ahora sí, como quitemos la parte como seria, yo creo que podemos quitar el filtro serio y pongamos el filtro. ¿Qué filtro sería? Ya quitemos el filtro y ya eso es todo. Como viene siendo tradición larga del podcast. Vamos a dar unos datos muy inservibles que siempre vienen bien y que nunca vienen mal. Y mi dato de esta semana es que el 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche. Y leyendo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, voy a dar el por qué se celebra el Día Mundial de la Leche. Entonces, ¿por qué celebrar el Día Mundial de la Leche? Porque nos brinda la oportunidad para enfocar toda nuestra atención en la leche. Gracias. Muy, muy, muy Ajá. buen dato. Muy Sí. inservible, ¿no? Cumple con todo. Pero fuera bromas, yo soy muy fan de la leche. Yo. Yo no me junto con gente que sea alérgico a la lactosa. Muy, muy mal. Estábamos hablando de ser empáticos y vos allí andas allí con. No, no, No, es que no. la leche. Ah. Bueno, a mí también sí, sí me gusta la leche. Siempre la tomo con, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces la tomo con cocoa. No. Bueno, o sea, sí, pero como que la leche así natural y normal es como lo mejor. A decir si es lo que tú quieres. Bueno, ¿Y cuál es tu dato? la verdad es que me olvidé. Se me había contado. Recuérdame mi dato, si es que tú te acuerdas. La verdad es que no. Creo que ofendiste a algún país o algo, pero no me No, acuerdo. no, no, yo nunca, ya nunca. Saludos, Paraguay. Sí, este es un guiño guiño para el primer episodio de nuestro programa. Bueno, bueno, pero aquí me encontré otro. Es una moneda de 10 centavos americano. Tiene 118 surcos alrededor del borde. Se me hacen pocos. No sé. Se me hacen como medios lógicos porque... ¿Es pequeña? Sí. También. Bueno, es allí les ahorro así a todas las personas que andaban así como con la duda. Y ya se iban No, a contar. Y ya se a todos iban a los que poner a estaban contar los contando. surcos y se quedaron como en el 43 y dijeron, no, ya ni verga, sí. No, pues aquí ya les traigo el dato. Porque hubo alguna persona en el mundo que dijo, no voy a contar y tuvo la paciencia para llegar a los 118 surcos. Así que este dato inservible se los brindo a ustedes. Pues sí. Y creo que eso es todo. Sí, bueno, no. Primero dinos qué peli nos tienes preparado para la otra semana. Oh my God. Vamos a cambiar, vamos a hacer algo más bonito. O sea, más fresco, Ah, más normal, más mainstream, algo así. Vamos a hablar de... Tú eres el de las pelis como más tranquilas y yo soy el de las pelis densas. Sí, nuestra elección de películas es un reflejo de nuestra personalidad. ¿Sabes? Yo soy un ser de luz y él pues no. La peli que tengo para la próxima semana es El viento se levanta, de Hayao Miyazaki, que es muy buena y que como que wow. No, no, wow, de bien. O sea, es como... Ajá. No, no, sí, en serio, porque el cine de Hayao Miyazaki es como cute, pero también es bastante profundo. Y Es como... que me sonó muy pasivo-agresivo ese wow. No, no, no, no, para nada. Y aparte es como chévere porque es la primera película de animación que vamos a tener en este podcast. Claro. Y la primera película japonesa, que habrán muchas, pero es la primera esta. Y la primera asiática, hablando de Ajá. ver otro cine. Y también decir que el cine de japonés no es solo anime. Aunque a mí me gusta mucho el anime, pero no es solo anime. Y eso, que hay que verse la peli, que es muy bonita, muy buena. Y ya. Entonces, bueno, eso sería todo. Bueno, no, no, no. Todavía no. ¿Qué? Las redes para que no se olviden y nos sigan. Bueno, ¿Ya? nos puedes encontrar en Instagram como @cinediariopodcast, no, cinediario.podcast, Facebook como cinediariopodcast, Twitter como @cinediariop y en el canal de Telegram como e.mi/cinediario. Entonces, eso sería todo. Espero que tengan una buena semana, que sigan resistiendo esta cuarentena y que este podcast les ayude a resistir a esta cuarentena. A quienes piensan que la cuarentena es algo malo y a quienes estén disfrutando de la cuarentena, pues qué bacán. Váyanse a la mierda. No, no, no, no. No, no, no. Sí. Ay, que nos sigan en Patreon. Sí, Que nos por apoyen en favor, Patreon. ya veía cuándo, sí. En patreon.com/cinediario. Estoy googleando ahora a ver si esa es la dirección. Así que espérame un rato. Ah, no, muy mal. Sí, es. patreon.com/cinediario. Ahí. Ya, muy bien, muy bien. Entonces ya no muy mal, ahora es muy bien. También decir que para los Patreons, cada mes vamos a tener un podcast especial donde vamos a hablar no de pelis, sino de otras cosas, qué sé yo, de música o de juegos o de libros o de cualquier cosa que estemos interesados. Ese es uno de los perks de ser un Patreon. Ajá. Oye, creo que ya tenemos nuestro primer Patreon. Sí, qué ilusión. Y no son nuestros padres. Ajá. Oh, qué loco. Ya hay una persona que donó $1. Simón. No, no, no, lo, no me había dado cuenta qué gil que soy. Bueno, eso es todo. A esa primera persona, te queremos mucho. Gracias por apoyar este proyecto. Sí, muchas gracias. Cuando sepa tu nombre ya. Es que no, no sé, es que soy muy nuevo en Patreon, así que no sé cómo ver quién dona así. Yo sí sé cómo se llama, pero no lo voy a nombrar para que mantenga su anonimato. No, no, es que tenemos que saludar a los Patreons. Luego. Ya, en el otro Ajá, para. en el En otro. el otro Para que haya más ponte. de uno. Ajá. Para que hayan dos. Ajá. Ya, bueno, entonces esto sería por todo y gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado y bueno, si les gusta, compártenselo a quien crean que le va a gustar. Eso mismo. Hasta luego, que tengan una buena semana. Chao, Chao, chao. chao.